Encuentra insólito tu encuentro y el mío, como casi todos los miércoles de 19 a 20 por La Colectiva 102.5. Colabora toda la gente que colabora, y también podés colaborar vos de múltiples maneras, aportando ideas, participación en el programa, dinero también, como no, hace falta un poquito nomás para mantener esto. En el control lo tenemos a Nicolás, y en el resto de ideas, producciones, selección musical, palabras y demás culpas, el que te habla, Marcelo. En Encuentro Insólito podés hablar de todo, de todo, de todo. ¿De todo? Bueno, no te lo tomes muy al pie de la letra, porque quizás de todos no. Por las dudas, Baglietto te transmite su experiencia. La censura no existe, mi amor. La censura no existe, mi amor. La censura no existe, mi amor. La censura no existe, mi amor. La censura no existe, mi. La censura no existe. La censura no, la censura, la Gracias, Baglietto, por recordarnos, como siempre, que la censura no existe. Para hablar de todo o de lo que sea, podés llamar al 49581037 desde Ciudad de Buenos Aires y alrededores, hasta donde alcanza el área de llamados locales. Desde el resto del país, antepones el 011. Desde el exterior, el 5411. 49581037. Mensaje de texto o WhatsApp al 02966 y 15 o no 15 528202 desde cualquier punto del país, y desde el exterior 549 2966 528202, ahí sí seguro sin el 15. La radio en dentro de la zona cercana al Parque Centenario, Avenida Ángel Gallardo, la podés sintonizar en el 102.5. En el resto de la ciudad, el país y el mundo, www.lacolectiva.org, o sea, .org.ar. Hay un Face de la radio también, Facebook de La Colectiva Radio, y hay un Facebook de Encuentro Insólito, que en realidad dice Encuentro Insólito. Hay un correo electrónico que es marceloelias8@yahoo.com.ar. Nuestra dirección es Ángel Gallardo 752, tercer piso, código postal 1405. Si gustás de escribir una cartita y mandarla en un sobre con estampilla o sin estampilla, con el sellado, que en realidad en el ámbito filatélico a la estampilla se le llama sello, o sea que al sello se le llama mata sello. Bueno, con lo que sea, en sobre. Programa número 536, desde nuestro remoto origen en el año 1995 en Río Gallegos, y el número 5 en La Colectiva y en este año 2017. ¿Dónde está Santiago Maldonado? Pregunta abarcativa y amplia. ¿Dónde está Santiago Maldonado? Tenemos atrasado una felicitación que debemos a Silvia y Martín, que seguramente en este momento no nos están escuchando, pero que en diferido nos van a escuchar. Una felicitación por el nacimiento de su bebé, Ezequiel, hace ya algo más de 2 semanas. nacido con dificultades y después de un largo trámite, lucha y proceso de tratamiento que en algún momento vamos a dar más en detalle porque le puede interesar a mucha gente que anda con ese tipo de problemas y si es posible los vamos a invitar. No vamos a empezar a hablar acá de cosas que podemos equivocarnos o decir mal, pero fue todo un problema de fertilización, espero no equivocarme ya con el uso de esta palabrita, que duró años y años y años. Obra social que no se lo reconocía, acciones judiciales y demás. Lo dejamos ahí y una vez más una felicitación a Silvia, amiga de Añares y Añares, y a Martín, su esposo. También un agradecimiento a otra amiga de Añares y Añares y Añares, Fabiana Laura, que ya lo dijimos la semana pasada, pero ahora vimos que había escrito en el Face de la radio, hace 2 semanas, puso excelente, varios signos de admiración, y cuenta, trabajo en una escuela que se llama como el escritor del violinista en el tejado, y los chicos de séptimo grado hicieron la obra que fue hermosa. Hace 2 semanas pasamos canciones de la obra El violinista del tejado. En realidad, trabaja en la escuela Sholem Aleichem, que es el seudónimo que utilizó el autor de varios cuentos, entre ellos Tevi el lechero, que dio origen después a las distintas versiones en cine y en teatro de lo que se llamó El violinista en el tejado. En inglés, en español y quizás suponemos que muchísimos otros idiomas según el país a donde esto se diera. Así que gracias Silvia por habernos escuchado, felicitaciones por el bebé, Silvia y Martín. Gracias Fabiana Laura por habernos escuchado, gracias Edith por habernos escuchado también y por los comentarios. A Osvaldo ya le hemos agradecido la semana anterior y pasamos ahora a las efemérides. Nombre un poco pretencioso para esta semana. La que pasó la semana anterior nos habíamos comido un día antes, el día del odontólogo. Ahora vamos a escuchar una breve canción. La escuchamos para no hablar tanto y después seguimos. ¿Está listo? Esto es algo que armó Dolina con un equipo de gente muy breve y muy delirante, pero ahí va. Somos así, no nos conmueve el ajeno dolor y te dejamos un diente de menos. A veces queda el malo y se va el bueno. Bueno, siéntese aquí, abra la boca bien grandota así, ya verá lo que sufrí. Somos así. Dolina y otra gente, los dentistas en general deben conocer esto, así que lo tomarán como hay que tomarlo, ¿no? Si hay dentistas buenos. No invité hasta ahora a mi dentista que escuche el programa, así que le podría decir, bueno, para más adelante. Silvia, muy buena odontóloga y otros más que hemos pasado. Recordemos a nuestro odontólogo fallecido hace mucho, ya desde la infancia y adolescencia, Leo Makarov, tío de Sergio Makarov, de quien alguna vez vamos a pasar algún tema, y está invitado por Facebook, no creo que se haya dado por enterado de escuchar esto, está residiendo en Barcelona, y su hermano Eduardo, que junto con otro compañero tienen el conjunto bastante famoso residentes en París, ¿no? Que se llama Tango Project o Project Tango o algo por el estilo. Y bueno, infinidad de odontólogos más. Seguimos con nuestro encuentro insólito por la colectiva y seguimos hablando de fechas. Se nos pasó también el 9 de octubre el cumpleaños de John, ¿no? Creo que no lo mencioné el programa anterior, quizás sí. Por ahí si lo escuchaste y te acordás. Mañana 12 de octubre se llamaba, y todavía en alguno que otro país se llama, el Día de la Raza, homenaje a la raza española. Día de la Hispanidad en otros países, En España, creo que también, o no sé cómo, acá se llama ahora Día de la Diversidad Cultural. Polémico día, polémica fecha de enfrentamientos, de discusiones, de que si fue encuentro de culturas, si fue choque, si fue genocidio, si fue imposiciones. Si... Pensalo, en otras épocas esto no se discutía tanto en los medios, por supuesto que había gente que ya lo venía pensando, y había poblaciones como las hay ahora, hoy en rebeldía, el caso de Santiago Maldonado que alude a los mapuche, o mapuche o mapuches, el tema de los hom, ahora ya un poco morigerado, pero que estuvo tan presente en los últimos años también, y por todos los distintos países del continente americano. Así que después seguimos enumerando fechas y haciendo algunos otros comentarios. Lo tenemos listo a León Gieco, preparado para que nos cante su tema Cinco Siglos Igual. Cinco Siglos fue allá por el 1992. Ahora sería Cinco Siglos, Dos Décadas y Un Lustro, porque para el 25 no hay. No, claro, se cumple mañana 525 años de la llegada de Colón a lo que hoy es el puerto de la ciudad de Santo Domingo, capital de la República Dominicana, en la isla que comparte con Haití. Ese es el aniversario. Y ahí está, Gieco, Cinco Siglos Igual. Secan las piedras. cerca del sol. Es tinieblas con flores, revoluciones, y aunque muchos no están, nunca nadie pensó besarte los pies, 5 siglos igual. León Gieco, 5 siglos igual, algo más de fechas. Hoy, 11, es aniversario 113 del nacimiento de Tita Merello, 1904. Aniversario del fallecimiento de Chico Marx, uno de los hermanos, el más conocido es Groucho, a quien se le atribuyen, bueno, se le atribuyen, seguramente son de él, pero uno nunca sabe. Muchísimas frases que son de uso común y corriente y que en nuestro programa creo que alguna vez ya usamos y volveremos a usar. Eran desopilantes los hermanos Marx y tiraron unos mensajes en sus películas muy, pero muy interesantes y sanos. En el año 1963 muere Edith Piaf y vamos a ver si hay tiempo, cosa que dudo. Sobre el final escucharemos una canción de ella. Y también el aniversario del fallecimiento relativamente reciente, hace 3 años, del Cholo Simeone. No te asustes, el Cholo Simeone actual, conocido, lleva ese apodo porque lo llevaba el Cholo Carmelo Simeone, que al parecer no tiene nada que ver, pero como no hay originalidad en el traslado de apodos, se le pone después a otro que tiene el mismo apellido. El Cholo Simeone fue jugador de Vélez y después de Boca muchísimos años en la década del 60. Era un defensor, era el número 4 cuando los números tenían otro sentido por ahí, un poco más concreto y más orientador que actualmente, y jugó muchísimos años en el Boca campeón del 62 y del 64 y 65, no sé si llegó en el 65, el 62-64 seguro, ahí estaba el Cholo Simeone, en las épocas de Valentín y demás, para memoriosos. Bueno, otras fechas, después vamos, porque si hablamos de Colón que llegó navegando con las tres carabelas, también los submarinos navegan, no existían los submarinos en la época de Colón. Después, según fuimos tanteando algo en Google y algo más, y si estuviéramos hablando en época de no Google, te diría que nos acercamos a alguna biblioteca para consultar, siempre hay formas. Las primeras ideas de submarinos empezaron no mucho después de la llegada de Colón. Claro, el submarino, no te voy a decir cómo lo conocemos hoy, porque no conozco ni nunca me metí ninguno, pero como son conocidos hoy a través de las fotos, de las películas y demás, son versiones más modernas ya del siglo XX prácticamente, o fines del XIX. Pero ya por el siglo XVII, en los años 1600 y pico, se ensayó algo hubo. Pero no sé si te interesaba, si pediste algo, o por ahí querías escuchar música nomás. Y los Beatles nuestros de cada programa y de cada semana. El famosísimo está en 2 de sus largas duraciones, de sus long plays. Primero en el Revolver y luego en el precisamente eso, Yellow Submarine. Beatles, Yellow Submarine. Where I was born lived a man who sailed to sea, and he told us of his life in the land of submarines. So we sailed on to the sun till we found a sea of green, and we lived beneath the waves in our yellow submarine. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, Te decían los Beatles que vivimos en el submarino amarillo, Yellow Submarine, así que livianita para ver un tema ligeramente más denso que te voy a tratar antes de seguir con algo más de fechas. Ya que se vienen acercando las elecciones legislativas del 22 de octubre. De fechas también te voy adelantando que la de este próximo domingo, 15, la omito. En su momento la vamos a retomar, pero omito aquello que se convierte en algo pretendidamente lindo, tierno de amor, en algo absolutamente sensiblero y ultra comercial. Por eso la pasamos por alto. Por supuesto que podés mandar el mensaje que quieras. Te recuerdo el Facebook Encuentro Insólito, Facebook La Colectiva Radio y el teléfono, ¿cómo es? 4958-1037 y el WhatsApp al 02966-1552-8202. Para quienes permanentemente chicanean a distinta gente que simpatiza con lo que llamamos genéricamente izquierda, en este momento en el país el FIT, Frente de Izquierda y de los Trabajadores, que aglutina al Partido Obrero, al Partido Trabajadores de los Trabajadores Socialistas y a la Izquierda Socialista, y por otro lado el otro que se llama Izquierda al Frente, cuyos principales representantes son Bodart y Vilma Ripoll, o en la capital federal a Luis Zamora, y permanentemente se les echa en cara, se les reprocha, por culpa de que ustedes votaron en blanco, entonces está Macri en el gobierno y no ganó Scioli. Habría mucho para discutir políticamente, pero yo te voy a dar, perdón por el yo, prefiero no usarla, aunque a veces no queda otra. Prefiero tocar temas que son relativamente objetivos. La objetividad no existe porque nosotros somos sujetos y no objetos. Pero podemos acercarnos y podemos detallar hechos objetivos. Entonces te voy a ir dando algunos detalles para... si sos de quienes lo dicen o de quienes lo reciben y tenés que contestar... y además si sos de quienes lo dicen con buena intención... porque están los famosos llamados troll y las usinas que elaboran esto y lo descargan y demás. Bueno, a ellos también se los digo, pero ¿qué les importa, no? Empecemos por esto. Si toda la gente que votó en blanco, se hizo anular el voto, toda esa gente hubiese votado por Scioli, igualmente no alcanzaba en el 2015 para... ni siquiera empatarle a Macri. Si hubiera sido obligatorio votar, esto ya es surrealista, es imposible, ¿no? Pero ponele, que te hubieran dicho, no podés votar en blanco ni anular, tenés que votar por uno o por otro. Y más de uno hubiese votado a Macri. Esas cosas además han ocurrido. Los votos en blanco y anulados fueron menos votos que los que en su momento el Frente de Izquierda y los otros agrupaciones de izquierda recibieron. Es decir que acá no es que hay una obediencia debida, no es que desde el partido, desde el frente, se dicen votás si obedeces o en blanco o votás por tal o demás. Esto es bueno tenerlo en cuenta porque es muy común dentro del periodismo preguntar después cuando hay segunda vuelta a quienes no participan de la segunda vuelta, a las representantes de los partidos políticos no participar, dicen, ¿por quién van a mandar a votar? Y lo dicen con toda naturalidad eso de mandar a votar. Hay gente, recordamos, que ha reaccionado a veces mal, como en su momento en el 2003 López Murphy, que dijo, ¿cómo voy a mandar? ¿Que son mis vasallos?, preguntaba. Y Altamira hace poco le aclaró a un periodista, no, nosotros no mandamos. Y es terrible cuando se escucha decir a nivel periodístico, como lo más normal y natural del mundo, que tal partido va a dejar en libertad de acción a sus simpatizantes para que voten. Es terrorífico si te pones a escuchar algo que parece tan natural y normal, que un partido deje en libertad para votar. Bien, volvamos para acá entonces. Te decía, entre estas cosas, lo más objetivas posibles, ¿no? Si es bueno, si eres malo, si es lo mismo, si no es lo mismo, si había que votar, si valía o no valía. ¿Estamos? Seguimos entonces. Los votos en blanco y anulados no solamente fueron de gente de la izquierda, fueron de gente quizás también de ultraderecha, simpatizantes de Biondini, de la revista Cabildo y demás, de gente que no le interesa para nada la política y no simpatiza con nadie en absoluto, de gente que pudo haber votado a Macri o a Scioli o a cualquier otro en la primera vuelta y después en la segunda, ¿no?, etc. Así que te voy tirando todo esto para que terminemos con esa cosa tan burda de que por culpa del voto en blanco, Scioli no le pudo ganar a Macri. Y de última, te recuerdo que cuando comenzó a hablarse de Scioli candidato, muchísima gente kirchnerista y cristinista se opuso terminantemente y después lo terminó votando precisamente por lo que decíamos hace un ratito, obediencia debida. Acordate lo que fue Carta Abierta, recibiendo a Randazzo y riéndose de ese supuesto chiste del manco que al final Randazzo aclaró que no era tal. Recordemos 678, la resistencia a recibirlo a Scioli hasta que lo hicieron y demás. Así que vayamos a eso, y muchos lo votaron a regañadientes y quizás también no lo quisieron votar a Scioli desde el kirchnerismo, porque también consideran que era distinto. Hablamos de allá, no estamos hablando de la opinión de nuestro equipo numerosísimo de editorialistas de Encuentro Insólito que nos bajan línea. Eso lo dejamos para otro día, habrá oportunidad de hablar de eso, de neoliberalismo y demás. Y de aquello de si está más a la izquierda, a la derecha y demás, viene a cuento también para recordar que en las votaciones que hubo dentro de la ciudad de Buenos Aires en 2007 y 2011, segunda vuelta en ambos casos, Macri con Filmus, muchísima gente considerada de izquierda prefirió votar a Macri. Porque, ¿cómo siendo de izquierda iba a votar a Filmus? No por Filmus en sí, sino por lo que representaba Filmus. Que esto te sirva. Estamos ya sobre la tanda, entonces vamos a ir directamente a la tanda y después algo de más de música. La colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. 102.5 FM. Vivo y desprolijo. Vivo y desprolijo. No vas a entender cuándo empieza y no vas a entender cuándo termina. Un sándwich de conceptos. Una metáfora infinita. Un tremular de pavor. Desmalopa. Vivo y desprolijo. Todos los viernes de 22 a 23. Puntos suspensivos. La colectiva 102.5. Gatillo fácil, armado de causas, torturas en cárceles, detenciones arbitrarias, represión. Yo sabía que las víctimas de gatillo fácil son en su mayoría jóvenes menores de 25 años, provenientes de barrios marginales. Yo sabía que se realizan diferentes maniobras para garantizar la impunidad del personal policial involucrado en estos hechos. 4.200

Sigmund Freud no es el creador de la psicología, sino del psicoanálisis. Pero la formación de psicólogos en nuestro país recibe como uno de sus principales aportes las teorías freudianas. Entonces, pensamos en esta canción que por ahí, sobre el final, lo nombra a Segismundo, y es una obvia referencia a Freud, y el tema de la letra, bueno, escúchalo. Liliana Felipe, nacida en Argentina y criada y desarrollada su carrera en México, compuso esto. Fue en México porque creo que sus padres se exiliaron cuando era pequeña, en las peores épocas de la dictadura. Y bueno, allá está, y cada tanto viene y actúa. No es de las artistas más conocidas, pero tiene lo suyo, la mujer. Liliana Felipe, Las Histéricas. Las histéricas somos lo máximo. Las histéricas somos lo máximo. Extraviadas, boyeristas, seductoras, compulsivas, finas divas arrojadas al diván de Freud y de Lacan. Ay, Segismundo, cuánta vanidad, infantiloide y malsano, el orgasmo clitoriano. Ay, Segismundo, cuánta vaginalidad, el orgasmo clitoriano se te escapa de la mano. Ay, Segismundo, de tan macho ya no encaja, no me digas que el placer es pura paja. Por lo demás correspondo a tus teorías, estoy llena de manías, sueños, fobias y obsesiones. Solo tu envidia del pene y el diván de tus eunucos administra mis pulsiones compulsivas. Cómo me duele este mundo, Segismundo, la parálisis, la envidia, la neurosis nos gobierna. Cómo me duelen los pobres, cómo joden la miseria, ahora sí que lo de menos es la histeria. Las histéricas somos lo máximo, solidarias, fabulosas, planetarias, amorosas, superegos moderados, unilingües para todas a placer. Ay, Segismundo, cuánta vanidad, infantiloide y malsano, el orgasmo clitoriano. Ay, Segismundo, cuánta vaginalidad, el orgasmo clitoriano se te escapa de la mano. Ay, Segismundo, de tan macho ya no sé si poner punto final o ponerle el punto G. Liliana Felipe, Las Histéricas. Te había dicho sobre el final, lo nombraba Segismundo, ya ni me acordaba que lo nombra a lo largo de toda la canción. Letra muy psicologista, muy psicológica y muy pretendidamente antimachista y profeminista. Hay tanta confusión, sin aclarar y dando por obvias acerca de los términos machista, machismo, feminista, feminismo, que lo dejamos para cuando se pueda. Es conflictivo el tema, ¿eh? Pero la canción estuvo buena y descriptiva y realista para cierto tipo de realidad de cierto sector de la sociedad. Seguimos con nuestro encuentro insólito. Te voy a pasar los datos del tiempo, de la hora. 19 para Capital Federal alrededores, del Servicio Meteorológico Nacional. Dice que la temperatura es de 14 grados 6 décimas. Fresco, fresco, ¿eh? Para ser esta altura del mes de octubre. La humedad es del 54%, la presión atmosférica en hectopascal 1016.9, el viento del nordeste a 13 km por hora, el cielo parcialmente nublado y la visibilidad 10 km. Pasamos a Río Gallegos, pero Río Gallegos tengo hasta ahora por internet el dato de la hora anterior, de las 18, que nos dice que la temperatura es de 13 grados 2, la humedad del 23%, sequísimo, viento del oeste a 46 km por hora, con algunas ráfagas que en la hora anterior superaban los 70 km por hora, la presión atmosférica en hectopascal 1010.8, cielo algo nublado y la visibilidad 30 kilómetros. Y te voy a hacer el resumen que hacía siempre en el encuentro insólito en la FM Láser de Río Gallegos del mes anterior. O sea, cuando terminaba el mes, te hacía un resumen del comportamiento de las temperaturas. Vamos a ver cómo se comportaron las temperaturas en el mes de septiembre. Y te voy a explicar previamente. Cuando se habla de temperatura promedio, de temperatura normal para una determinada época, en este caso para cada mes, se habla de promedios obtenidos en periodos de 30 años. En estos momentos se consideran el promedio del periodo comprendido entre 1961 y 1990. Entonces, cuando se habla de temperatura normal para determinada época, para determinado mes o día, se está tomando en cuenta esos promedios. Entonces vamos a hablar de cómo se comportó por arriba, por abajo de esos promedios durante el mes de septiembre. La temperatura media para la temperatura mínima media para Buenos Aires durante el mes de septiembre es de 10 grados y este último mes de septiembre fue de 11 grados 6, por lo tanto estuvo 1 grado 6 por arriba. La temperatura máxima media, o sea, la máxima de cada día, en promedio, para el mes de septiembre en la ciudad de Buenos Aires es de 19 grados 3. Y el del mes anterior fue de 20 grados 3, es decir, que estuvo 1 grado por arriba del promedio. La máxima absoluta del mes fue el día 20 de septiembre con 26 grados 6 y la mínima absoluta del mes fue el día 5 de septiembre con 5 grados 9. Para Río Gallegos, temperatura media del mes de septiembre mínima es de 1 grado 1 y el mes de septiembre pasado fue de 1 grado 3, o sea que estuvo 2 décimas por arriba. Y la temperatura máxima media es de 11 grados 1 y la temperatura de este año en el mes de septiembre fue de 12 grados 1, la media, es decir que fue 1 grado por arriba de la media. La mínima absoluta fue de 6 bajo 0 el día 6. Y la máxima absoluta fue de 18 grados 5 el día 28. Espero que ya has entendido lo que te expliqué. Cualquier cosa me consultás. En ambos casos vemos que ha superado el término medio. Y esto no significa que exista ningún cambio climático ni ningún calentamiento global como se dice que existe. Y desde acá no te vamos a asegurar que no exista, pero quienes nos siguen desde allá en Río Gallegos saben que no creemos para nada en eso, y que nos extraña mucho que inclusive los sectores de la derecha coincidan con esta postura y los sectores de la izquierda coincidan con que sí existe, cuando es evidente que hay algún negocio capitalista detrás de esto. Pero lo dejamos para otro momento porque estamos en Encuentro Insólito, sigue pasando el rato, si puedo te actualizo después datos de la 19 para Río Gallegos. Pero mientras tanto tenemos que seguir con música. Y tenemos entonces el desastre que hubo de agresiones policiales en Cataluña, especialmente en Barcelona, la ciudad más grande de esa comunidad, y toda la controversia que hay. Es llamativo que se quiera hacer un país más pequeño y más cerrado, cuando lo lógico sería que se quisiera romper absolutamente todas las fronteras y que no existieran países, y que fuéramos todos, ahora que estamos hablando del famoso, entre comillas, descubrimiento de América, encuentro de culturas y demás. Pero también es cierto que la postura contraria a la independencia de Cataluña no es que se rompan todas las fronteras, no, que pertenezcan a la frontera de España. Más allá de que en Europa, con el tema de la Unión Europea, se haya aliviado un poco en los pasos fronterizos y demás, las fronteras siguen existiendo y las divisiones que generan los países también siguen existiendo. No tenemos mucha documentación para meternos mucho más allá de eso. Sí tenemos buena música, en este caso el guitarrista David Russell o Russell o como fuera, y nos toca un tema de precisamente un catalán nacido en Camprodón, que es el lugar donde vive hace rato, por lo menos vivía en el 81 cuando compuso la canción la cual, a quien corresponde, en la cual decía que era vecino de allá, de Camprodón. Es nacido el nano en Barcelona, ¿no? El nano que se opone al actual gobierno catalán. Y este guitarrista, ya ni sé lo que te dije, si el guitarrista es no, Isaac Albéniz, el autor del tema que vas a escuchar, compuso distintas piezas musicales, las llamadas suites, para guitarra o para piano, para orquesta también, en este caso va a ser por guitarra, con distintos nombres de comunidades, provincias o ciudades españolas, inclusive una que se llama Cuba, cuando Cuba era todavía colonia española. Bueno, en este caso se llama Cataluña, es muy bonita, no tiene letra, es pura música y es para que la disfrutes. David Russell, de Isaac Albéniz, Cataluña. Thank you. Russell, vamos a llamarle así, pues es un inglés, ha tocado música española, pero es un inglés que ha tocado recién en la guitarra, nacido en Glasgow, ha tocado en su guitarra la pieza Cataluña del español Isaac Albéniz, español o catalán, a ver si todavía se nos ofenden los catalanes que no quieren saber nada con España. Te actualizo datos del tiempo de Río Gallegos de la hora 19, 12 grados 8 décimas, la temperatura, humedad del 22%, viento del oeste-sudoeste a 39 kilómetros con ráfagas que llegan a los 55, la presión atmosférica en hectopascal 1010.N, la visibilidad buena, es decir, equivalente a 30 kilómetros, cielo ligeramente nublado. Y en Buenos Aires, a ver, rapidito buscamos por acá, Buenos Aires, Observatorio Central de Villa Ortúzar, el Parque de Agronomía y Veterinaria. Temperatura 14 grados 6 décimas, viento del nordeste a 13. En Aeroparque 16 grados 1. Y no te sigo buscando más porque se nos va el programa. El tema este de la independencia, del independentismo de distintas regiones, como también se plantea acá, que si los mapuches quieren su región autónoma y otras comunidades, se da también en la isla de Pascua, que pertenece a Chile, y nosotros hemos estado en la isla de Pascua en el año 2011, y ahí descubrimos, si no es el lugar, el primero o es el segundo en lugar habitado que está más distante de otro lugar habitado, no sé si me entendiste, ¿eh? La isla de Pascua, que es también la única ciudad en la que hay unos 5.000 habitantes según el censo de 2012, se llama Hangarroa, y bueno, está lejos de todo, un lugar pintoresco, interesante para ver, tiene su música, tiene su idioma, el Rapa Nui, y ese es un idioma polinésico que está vinculado con otras islas que también son colonias francesas que están ya por el lado del Pacífico. Tahití es una de las más conocidas y hay muchísimas islas perdidas por allá. Y ellos también quieren su independencia, cosa que no tiene mayor trascendencia porque son tan pocos que no tienen la suficiente fuerza para hacerse sentir. Pero así hay distintos lugares en el mundo y tienen sus razones. Vamos a escuchar música de la isla de Pascua. Te voy a decir con nuestra fonética lo que tengo acá. Se llama, el grupo son los pascuenses. El tema se llama La Arana Canojo. Y como decimos en Encuentro Insólito habitualmente, te guste o no te guste, prestale atención porque difícilmente vas a escuchar este tema por cualquier radio, inclusive quizás de la isla de Pascua. Allá sí hay lugares, hay confiterías, hay espectáculos con bailes nativos, con todos los disfraces, muy interesante. Cuando puedas andá, y hay mucho también para criticar, pero no hay tiempo. Entonces te dejo con esta música de los pascuenses, La Arana Canojo. Adiós, mi amor, voy a partir. Escuchamos a los pascuenses y algo así como la arana canojo, y no tenemos la menor idea de lo que decían, pero era muy lindo, muy interesante escucharlos. Y hasta aquí nuestro encuentro insólito de hoy, 11 de octubre, el próximo será el 18, acordate que en algún momento va a subir a la web y además en algún momento lo van a repetir también, no tenemos confirmado cuándo. Muchas gracias por habernos bancado, muchas gracias por volver a bancarnos el próximo programa y por invitar a otros a que lo hagan. Muchas gracias a Nicolás en el control. Besos para todo el mundo. Encuentro insólito por La Colectiva. Chau.